Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Aquí estamos esperando tu información. Bueno, lindo fin de semana. El Deportivo Maldonado logró una gran victoria por el torneo de apertura de atrás, frente a River. Es la cuarta victoria del campeonato que logra, empezando perdiendo y dándolo vuelta. Un equipo que tiene una particularidad muy especial, ¿no? Primero que está cerca de ser campeón. Lo otro es la personalidad que muestra fecha a fecha. Venía de perder y, bueno, fue capaz de no solo arrancar perdiendo, sino que lo revierte contra River con un gran segundo tiempo. Los goles de vuelta en el final del partido. El argentino Anselmo hizo los dos goles. Y un número que realmente marca una tendencia, ¿no? 19 goles en el campeonato del Deportivo Maldonado, 17 en el segundo tiempo, que es un punto alto del equipo. Esto hoy lo hablaba con Paladino, puede tener doble lectura. Por un lado, el hecho que de repente el equipo en el primer tiempo no sale con la mejor mentalidad, o que se tiene mucha confianza que en el segundo tiempo va a dar vuelta a los trámites con los cambios y con la parte física y emocional. Pero bueno, lo concreto que termina logrando una gran victoria Deportivo Maldonado y que queda líder con 25 puntos y que se saca un rival pesado de arriba como River Plate, ¿no? Así que bueno, el departamento que está teniendo mucho respaldo también, la gente ahí en las tribunas del campus, logró un triunfo de esos que son claves para pensar en ganar el apertura. Ganó el segundo, que es Boston River, y bueno, está a 4 puntos Boston River. Otra gran campaña del equipo de Nacho Iturralde, ganó sobre el final del partido contra Rentistas. Ganó Liverpool y está tercero, a 5. Liverpool ganó a Plaza Colonia por 1-0. Habían empatado Cerrito y Torque. Ganó Defensor Sporting 3-0 a Albion. Ganó Danubio, equipo que está más alejados en el torneo. Y ayer en la tardecita ganó Peñarol 1-0 sobre Wander con gol de Cepelini. La verdad, una victoria que Peñarol precisaba para encontrar un poquito de paños fríos en este momento, producto de la tensión que se vivía por las derrotas de la Copa. No mejoró en juego, sí mejoró en actitud el equipo. Lo vi querendón, con ganas, con algún despliegue físico más importante, pero con problemas en el funcionamiento. Eso se volvió a palpar. Lo termina ganando con un penal de Cepelini. Peñarol tuvo dos penales a favor en el partido, el primero bien cobrado, el segundo surge una posición adelantada de Álvarez Martínez que el asistente Ferreiro no observa, fina, pero posición adelantada al fin, y bueno, un penal innecesario también del zaguero que termina golpeando al delantero de Peñarol en el rostro, y bueno, Cepelini termina ejecutando el 1-0. La verdad que el mejor en Peñarol fue Lizalde atrás, Dawson en el arco, alguna cosita de Gargano, pero muy poco juego de vuelta del equipo hacia adelante. Wander no aprovechó la circunstancia, muy liviano el equipo de Carreño, y bueno, Peñarol saca adelante un partido que lo deja a 6 puntos, faltando 12 del Deportivo Maldonado. Pero lo más importante, gana y genera un poquito de tranquilidad después de un fin de semana complicado, donde hubo pintadas a los jugadores en los aromos, donde hubo insultos para los futbolistas, todo en actos que tienen que ser repudiables por el ambiente del fútbol, y que desde Peñarol no se ha repudiado como corresponde, ¿no? Por lo menos a través de lo que fue la opinión de su presidente, esto debería haber ameritado hasta una denuncia, y nada de eso ha ocurrido en las últimas horas, sobre todo cuando atacás el patrimonio del club, y cuando vas contra los jugadores, ¿no? Porque los trataron de mercenarios, y varios agravios más a los futbolistas de Peñarol. Bueno, no es la primera vez que pasa también, ¿no? Bueno, que no sea la primera vez no significa que esté bien, ni justificarlo, o sea, va a seguir pasando mientras que se siga actuando de la misma manera. Si yo voy, te pinto el club, te trato de mercenario y no hago ni siquiera una denuncia, y todavía los jugadores salen a hablar con los hinchas, y hay algo que no está bien. No está bien que los jugadores salgan a hablar, no está bien que el club no haga una denuncia, no está bien que ese grupo parcial le vaya y te pinte tu propio club, que es tu patrimonio, y que ataque a los jugadores. No está nada bien. Una cosa es el grito en la tribuna, y otra cosa dar otro paso como que se dio en las últimas horas, ¿no? Yo lo que me refería que en Peñarol ya parece que estuviesen acostumbrados a este tipo de apretes. ¿Cuántas veces este tipo de noticias se ha reiterado, verdad? Sí, bueno, mientras que el club siga respondiendo de la misma manera, claro, no, nada va a cambiar. Claro, claro que entonces, sí. mientras que no, lo normalice el presidente, mientras que la Riera diga no, esto es normal, me parece que no está bueno, no está bueno que el club salga de esa manera. Está bien, entiendo que les quede cómodo, pero no es el mensaje que me parece que hay que mandar hacia la mayoría, porque aparte la mayoría de los hinchas que están tan defraudados por el equipo no tienen este tipo de prácticas. También esto los jugadores lo alimentan muchas veces cuando van a festejar los goles con ellos y les dedican y hacen el teclado. ¿Por qué no van a la tribuna de la familia a gritar un gol a la Henderson o a la Damiani, donde va la mayoría de gente que generalmente puede sí estar enojada, pero no te falta el respeto de esta manera? Bueno, de todo se aprende, Jorge. Sí, es cierto. Y bueno, y el Nacional también con Rubén Sosa apareció en unos desencuentros, ¿no? Sí, bueno, a ver, hoy juega Nacional con Fénix a las 7:30 en un partido que es clave para Nacional, que tiene que ganar para quedar ahí en la línea de Peñarol, sin Ocampo y sin Castro. Y sí, se han dado ahí algunas divergencias con alguna opinión de Rubén Sosa, sobre todo porque, bueno, algunos dirigentes han salido a decir que no está bueno lo que Sosa hizo, producto también de que es funcionario del club. La verdad que para mí Rubén Sosa tiene todos los pergaminos, más allá de ser funcionario, es 3 veces campeón uruguayo, fue un jugador extraordinario y bueno, dio su opinión sobre un tema deportivo. Acá lo más simple siempre es mandar callar, ¿no?, a la gente y tirarle ojo que sos empleado, como si te vamos a echar, pero me parece que ese no es el camino tampoco, de silenciar a las personas. Y bueno, Sosa hizo una opinión que podemos estar de acuerdo o no sobre un futbolista de Nacional y después profundizó mucho más sobre otros temas del club. Pero bueno, la verdad que es un tema que lo va a tener que resolver internamente Nacional en las próximas horas, pero hablaría muy mal de la dirigencia actual si toman alguna decisión con Rubén Sosa producto de su opinión fuera de la cancha, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Bueno, a nivel internacional, clásico que ganó Atlético Madrid 1-0 sobre Real, de poca monta porque ya el campeonato lo tiene ganado el Real, de hecho puso suplentes, Valverde jugó los últimos 30 minutos, Jiménez fue titular, Suárez no entró, eso en España. En Inglaterra el City sacó 3 puntos de ventaja, goleó 5-0 el equipo de Guardiola, que fracasó en la Champions, pero que bueno, va camino a ganar otra liga. En Italia el Milan mantiene 2 puntos de diferencia, en Portugal el Porto fue campeón. Bueno, en la divisional B, la Luz sigue líder del campeonato, logró una buena victoria y está primero. La Luz 3-1 a Miramar, Racing 2-1 a Uruguay-Montevideo, Progreso 2-0 a Villa Española, Atenas de San Carlos empató 1-1 con Central, Cerro le ganó a Sudamérica 3-2 y Juventud de la Piedra le ganó a Rampla por 1-0, la Luz 15 puntos, Racing y Rampla 10 los primeros lugares. Hubo Fórmula 1 Internacional en Miami, ganó Verstappen, la primera edición de la Fórmula 1 que se jugaba en que se corría en Miami. Aparece una gran figura del tenis internacional, el español Carlos Alcaraz, 19 años, y bueno, le ganó en la misma semana a Nadal, a Djokovic, y la final es Zverev del Abierto de Madrid. La verdad que es una gran aparición del tenis mundial. Se corrió acá en Montevideo la maratón de Montevideo de 42 kilómetros que la ganó Nicolás Cuestas. Y hoy a nivel de otros deportes pueden quedar los primeros semifinalistas de la Liga Uruguaya. Hoy juegan Biwa, Olimpia y Trujillo Urupán. Series que están 2-2 y que bueno, los ganadores hoy van a quedar ya como metidos entre los 4 mejores del torneo. Así que también estamos en el básquetbol en la etapa de culminación del certamen. Fede, ¿hay Copa Sudamericana o Libertadores esta semana? No, esta semana no. Esta semana no hay actividad. Vuelve la semana que viene. Peñarol jugando con Cerro Porteño y Nacional jugando con Vélez. Bárbaro. Volvemos contigo. El viernes juega Peñarol. Esto se acaba de resolver ahora en la mañana. Peñarol juega el viernes de noche en Paysandú contra Plaza Colonia, abriendo una nueva fecha del torneo local. Plaza Colonia de local en Paysandú. Sí. Plaza Colonia del local en Paysandú. Fijó el Estadio de Artigas para recaudar y para, bueno, la verdad que los partidos que se jugaron en Paysandú, sabes que tuvo mucha afluencia de público, tanto jugó Nacional y Peñarol un partido cada uno, y estadio lleno, y bueno, como que la experiencia de Paysandú está siendo positiva, y Plaza, al no tener un gran respaldo en Colonia, al supiste estar con problemas con la luz, que la última vez, si se acuerdan, Peñarol Plaza, ¿se acuerdan que se suspendió por falta de iluminación, un amistoso de... y bueno, la verdad que Plaza no quería tomar riesgos y se fue a Paysandú. Bárbaro, Fede, la seguimos en la semana. Te mando un abrazo, Jorge. Dale, saludos a toda la gente de Muy amable, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.